En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Nuevamente en esta semana el juguete rabioso volvió. Y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Bueno, ahora es un día muy especial, pues el juguete rabioso se extiende hacia otra compañera acá. Y me alegra mucho. Y bueno, ya la vamos a presentar. Y doy paso a la primera Gaby, que siempre nos acompaña todos los viernes. Buenas tardes a todas las personas que ya nos están sintonizando cada viernes. Ustedes ya saben que nos encontramos en transmisión aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde lo que es Radio Barba Azul. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros para mandar saludos, mensajes también a los teléfonos 099-344-5122 o al 099-8942-050. O también tenemos ya disponibles las cuentas de Facebook con Radio Barba Azul. Hola querida audiencia, un gusto poderles saludar y gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Gaby Álvaro y les voy a acompañar desde ahora en el juguete rabioso. Sí, muchísimas gracias Gaby por acompañarnos y sí, es una nueva compañera acá en el juguete rabioso. Muy, muy gustosos de que estés acá, Gaby. Me alegra gracias. Mucho y te damos la bienvenida acá con la otra Gaby. Así que ya somos dos Gabys en el programa. Otro Cristian. Con un Cristian. Y bueno, sin más, como tenemos un programa muy, muy importante y muy, muy extenso, vamos a continuar. Amigos y amigas, como ya sabemos, vamos a discutir y analizar el genocidio en América Latina y el nacimiento del capitalismo. Como es de costumbre, este contenido lo vamos a discutir dentro de cuatro puntos. Genocidio y conquista, y también nos vamos a hacer como segundo punto una pregunta, ¿por qué nunca se derrumba el capitalismo? El otro punto es el conflicto social, y el otro es el nuevo proyecto. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso. No se desconecten, queridos amigos. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Los males sociales de América Latina no empezaron hace dos días. El poder de los explotadores tampoco. Ambos tienen una larga historia. Analizar la sociedad capitalista desde la época, o desde, mejor dicho, la óptica del método dialéctico y la filosofía de la praxis implica poner en primer plano, la historicidad de estos fenómenos sociales. Así es, Gabis, y querida audiencia. El descubrimiento, señala Marx en su gran libro El Capital, de las comarcas de oro y plata acá en América, el exterminio, esclavización y sepultamiento de las minas de la población aborigen, además de la conquista y aquel saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de la producción capitalista. Esto afirma Marx en este texto. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿cómo hicieron los capitalistas europeos y luego los norteamericanos para acumular tanto capital? Bueno, podemos decir que primero en Europa Occidental y luego su hijo contemporáneo, acá a los Estados Unidos, al norte, pudieron acumular inmensas sumas de riquezas y de capitales necesarias para impulsar aquellos primeros saltos tecnológicos en aquellas industrias que se dieron a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, donde fue necesario pisar, sojuzgar, aplastar, humillar y explotar a millones de personas. Desde la conquista y el pillaje de México y Perú hasta el saqueo de Indonesia y la India, la historia de los siglos XVI a XVIII es una cadena ininterrumpida de actos de robo capitalista. Estos contribuyeron a la extraordinaria concentración internacional de valores y capitales de Europa Occidental. Aquí cabe una pregunta, querida audiencia, y es, ¿la conquista de América fue un encuentro pacífico de dos mundos? No hubo ningún encuentro. Para que haya un encuentro genuino, tienen que encontrarse en forma respetuosa dos iguales. En América, por el contrario, no hubo igualdad ni respeto por las culturas de nuestros pueblos originarios. Fue una masacre salvaje llevada a cabo por los europeos, sin piedad alguna. Primero, mediante los métodos sanguinarios de la conquista. Luego, mediante los métodos civilizados de la explotación capitalista. Y para no quedarnos atrás, yo, por mi parte, hago otra pregunta. ¿Los genocidios se pueden explicar a partir de la maldad de un individuo en particular? Por ejemplo, lo que pasó en Alemania. Por lo tanto, podemos decir aquí en este punto que ningún genocidio es caprichoso ni accidental. Ningún genocidio responde únicamente a aquella perversión, maldad o locura de algún individuo que por ahí está aislado. Solo se puede esto comprender a partir de la historia y de los procesos sociales. A lo largo de la historia, como ustedes pueden comprendernos, los genocidios han sido herramientas imprescindibles dentro de la construcción del sistema capitalista mundial. Por lo tanto, el capitalismo no puede existir sin realizar genocidios periódicos, que esto les va a servir para ordenar y disciplinar a la sociedad que se encuentra sojuzgada. El genocidio de América, que acompañó y posibilitó la conquista, no fue simplemente el fruto de, entre comillas, la maldad humana, aunque obviamente la hubo y mucha. Los conquistadores perseguían fines muy específicos. De todos ellos, sobresale en primer lugar la expropiación de las condiciones de vida de nuestros pueblos originarios. Con la apropiación de las tierras indígenas, sus minas, sus selvas y el robo de los metales preciosos, los colonizadores despojaban a nuestros pueblos originarios de sus condiciones de vida. El odio y la indignación que la memoria de estos procesos genera en nuestros pueblos están plenamente justificados, son legítimos y son necesarios. Lo raro sería no sentir odio frente a tanta injusticia. Pero el odio y la indignación no alcanzan. Hay además que comprender para impedir que estos fenómenos no se repitan. Hay que tener muy claro eso, querida audiencia. Hay que dar un paso más allá de la indignación. Por lo tanto, Gaby, ¿cómo explicamos entonces estos procesos? Porque durante la Edad Media Europea, principalmente en los siglos IX y el siglo X, se desarrollan las primeras grandes ciudades italianas, por dar un ejemplo. Allí se generan las primeras empresas capitalistas que no funcionan para satisfacer necesidades humanas, sino para obtener dinero y ganancias. Por lo tanto, la búsqueda del dinero como un fin en sí mismo todavía no le es predominante. Por eso la empresa conquistadora europea es una empresa surgida al calor del naciente capitalismo, aunque asumiera formas de, podría decirse, barbarie y de violencia salvaje típicas de las sociedades precapitalistas como la esclavitud y el feudalismo. La conquista europea de América estuvo subordinada desde las mismas genes a una lógica típicamente capitalista, la conquista de nuevos mercados. Así es, querida audiencia, recordemos también que en la historia de toda la humanidad, con el desarrollo del trabajo, la separación de la agricultura y la artesanía y el crecimiento de la población, se vuelve necesario realizar tareas comunes y centralizadas entre varias comunidades. Surge entonces un poder que se encarga de proteger los intereses comunes y repeler a los contrarios. En el caso específico de los incas, por ejemplo, estas grandes obras fueron la construcción de canales, andenes y terrazas para el riego de la tierra. Al comienzo, ese poder cumple una función social, pero al mismo tiempo comienza a explotar, a vivir del trabajo ajeno, también en el caso de los mismos incas. Así es, el Inca en ese sentido explota en forma despótica a las comunidades locales porque se apropia de su excedente bajo la forma de tributo, pero entre ellos todavía no ha surgido la propiedad privada de la tierra. Explotación de los campesinos de las distintas tribus conquistadas por los incas, que siguen produciendo en forma comunal, es colectiva, no individual. Entonces, podemos decir que antes de la invasión de los europeos, la sociedad de los incas se encontraba en la transición hacia la formación del Estado y hacia una forma embrionaria de explotación clasista sin propiedad privada de la tierra. La conquista europea detiene violentamente esta evolución e injerta a la sociedad incaica, como la azteca y todas las otras culturas de los pueblos originarios, en una lógica diversa. A partir de allí, los colonizadores establecen plantaciones o explotaciones mineras que se valen internamente de formas de sostenimiento al trabajador típicas de relaciones sociales precapitalistas. El nacimiento del capitalismo como sistema mundial, ¿cómo surgió, querida audiencia? Bueno, siguió distinto en las diversas regiones del planeta, comenzó a nacer así, a pesar de que lo que se enseña en las escuelas de nuestro país nunca hubo un desarrollo lineal, homogéneo y evolutivo. Eso tenemos que tomar en cuenta, qué es lo que estamos aprendiendo nosotros en las escuelas. En Europa Occidental también el nacimiento del capitalismo estuvo precedido por el feudalismo y antes por la esclavitud y la comunidad primitiva. En nuestra América se pasó de las sociedades comunales tributarias a una sociedad híbrida, inserta en el mercado mundial capitalista y basada en un desarrollo desigual y combinado en aquellas relaciones sociales precapitalistas y capitalistas. El actual atraso, como podemos, todas las historias de atraso de Latinoamérica y la crisis permanente de nuestras sociedades, entiéndase bien, no son producto de la vagancia, como se dice por ahí, o la incapacidad de nuestros pueblos para alcanzar el progreso. Son productos directos de una larga y extendida extorsión capitalista. ¿Qué les parece, queridas Gabis y querida audiencia? Si vamos con un poquito de música para ir como reflexionando aquello que hemos dicho. Y disfrutar también de este viernes, Cristian, que ya está el fin de semana aquí presente. Y empiezan las fiestas de Quito. Así es, somos del Juguete Rabioso, ya volvemos. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día? siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? El juguete rabioso, el juguete rabioso. Y estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan el juguete rabioso acá en Radio Barba Azul, en la Casa de la Cultura. Y como segundo punto, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué nunca se derrumba este capitalismo? ¿Falta mucho para que se termine el capitalismo? ¿A qué hora se va a caer? Que no nos dejen de avisarnos, así estamos preparados todos. Podemos esperar sentados y cruzados de brazos durante siglos a que nos respondan estas preguntas, porque el capitalismo jamás se cae. El capitalismo se sostiene, y escuchen bien, a sí mismo, y se reproduce. Por eso nunca se derrumba. Así es, Cristian y querida audiencia, la reproducción necesita garantizar un mínimo orden, como para que el conjunto de las relaciones sociales, de explotación puedan seguir existiendo y rindiendo sus frutos de manera normal, es decir, de manera capitalista. La crisis consiste en la acumulación explosiva de múltiples contradicciones que, sumadas, bueno, puede decirse, hacen tambalear el orden del sistema, abriendo la posibilidad de este tipo de intervención revolucionaria de los trabajadores para el derrocamiento y la transformación radical de este tipo de sistema. Entonces, el capitalismo se sostiene a sí mismo, se reproduce, por eso nunca se derrumba. El capitalismo es un tipo de sociedad histórica que, mientras produce en forma generalizada mercancías y plusvalor, reproduce al mismo tiempo la relación social del capital y la subjetividad que la sostiene. Así es, cuanto más débil es la dominación capitalista y mayor crisis tiene la sociedad, mayor violencia necesitan los empresarios para seguir viviendo del trabajo ajeno. En cambio, cuanto más sólida y fuerte es esa dominación, más democrático y pacífico es el capitalismo. La combinación de violencia y consenso dependerá entonces de aquella efectividad lograda por el dominio político burgués y su reproducción. Periódicamente, cuando la crisis se vuelve aguda y ya no bastan los mecanismos democráticos para mantener a raya al pueblo, las fuerzas represivas pasan inmediatamente al primer plano. Los casos de las dos guerras mundiales son muy claras, ¿verdad? ¿Verdad, querida audiencia? Ustedes conocen esto. Son sumamente expresivos en el terreno. Lo mismo vale para el genocidio y la desaparición de personas durante las luchas sociales de los años 60, 70, 80 también en América Latina, como ustedes deben conocer, bueno, esta historia de América Latina. Cuando la dominación burguesa peligra, ¿qué pasa? El terror demuestra su rostro y ¿qué pasa? Bueno, suceden masacres. Un viejo, puede decirse que no hay, un viejo refrán nos viene, bueno, en este momento a la mente y nos dice que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Por lo tanto, hagamos una pregunta de cajón. ¿Por qué el Estado es necesariamente violento? A diferencia de cualquiera de estos ejemplos, la violencia de Estado es sistemática, es una violencia racionalmente planificada. Es una violencia oficial que cuenta con miles y miles de profesionales entrenados y una inmensa y poderosa maquinaria de guerra. Aunque en la TV, los diarios y la escuela nos dicen que esa inmensa máquina de violencia tiene por objetivo, entre comillas, defender al país de ataques externos. Toda esta maquinaria que cuenta con miles y miles de hombres armados y dispuestos a matar está destinada a reprimir al pueblo y a los trabajadores. Por otro lado, el pueblo, en el mejor de los casos, pueda votar un gobierno incluso de izquierda y socialista, bueno, en este tiempo de votaciones, vamos entendiendo este punto. Puede votar un presidente, puede votar diputados, senadores, asambleístas, cualquier cosa puede votar. Así es, Cristian, ¿cuánto nomás hemos votado nosotros? En este sentido, pero hay algo que el pueblo jamás vota, si debe existir o no cárceles y tribunales, si debe existir o no la policía, eso no se vota, eso no está sujeto a elección alguna. Son instituciones permanentes que cuentan con miles y miles de profesionales que se entrenan para ejercer aquella violencia. Así es, Cristian. También podemos decir que para hablar de este tipo de violencia que mencionas, debemos entender qué es hegemonía. ¿Qué es este concepto de hegemonía? Pues bueno, es muy anterior a la teoría social y al nacimiento del marxismo. En sus orígenes aludía al predominio de este Estado-nación poderoso sobre otro que era aún más débil. El marxismo lo incorpora a su filosofía de la praxis y le otorga otro sentido. Lo aplica a la relación interna entre las clases sociales pertenecientes a un mismo Estado-nación. La crisis latinoamericana muestra claramente que el sistema capitalista no resuelve los problemas materiales de la mayor parte de la población. Sin embargo, es ideológicamente hegemónico. Convence a la gente de que no hay otra forma de vivir más que la que ofrece el sistema. Dado que la manera más eficaz de ejercer el poder es de modo consensuado, en la sociedad capitalista existe todo un conjunto de instituciones encargadas de garantizar la reproducción del sistema vinculadas al consenso. Entonces vamos entendiendo, de acuerdo con Gaby, ¿qué instituciones forman parte de la sociedad civil? Por ejemplo, la escuela, las instituciones educativas, los sindicatos, las iglesias, los partidos políticos, las sociedades de fomento, la opinión pública y los medios de comunicación masivas. A inicios de la modernidad capitalista, cuando se construye el Estado-nación, la principal vía de construcción hegemónica es la escuela. En esta institución se enseñan los valores mínimos de obediencia al orden establecido, aquello que es normal, entre comillas, y aquello que no lo es. Y también vemos que nos indican aquella relevancia a los símbolos de poder. Por lo tanto, la hegemonía es un proceso de dirección política de un sector social sobre otro. Se ejerce en el plano político, pero también en la cultura y también lo ideológico, ojo con eso. El capitalismo no resuelve los problemas materiales de la mayoría, de la mayor parte de personas, de la mayor parte de la población. Sin embargo, es ideológicamente hegemónico. Convence a la gente de que no hay otra forma de vivir, más que lo que nos ofrece el sistema. Ahora, en ese espacio se construye diariamente el consenso de los sectores populares en favor del capitalismo. Allí se transforma la concepción del mundo burguesa en sentido común popular, gracias a la ideología que transmiten los medios de comunicación. De este modo, se interiorizan los valores de la cultura dominante y se construye un sujeto domesticado y reacciona a los cambios radicales. Cuando no existe una organización popular que dispute en el terreno de la sociedad civil con la ideología burguesa, la propaganda de los poderosos penetra muy fácilmente en la mente y en el corazón del pueblo, pero en cambio, y entendamos esto, cuando existen poderosas organizaciones populares que disputan la hegemonía contra el poder, allí la dominación burguesa no es tan fácil ni automática. Exactamente, Cristian. Ya que mencionas la hegemonía, tomemos en cuenta también esa hegemonía burguesa que combina la violencia estatal y represiva frente a los trabajadores rebeldes y revolucionarios y a la paciente construcción del consenso cotidiano de estas clases populares. La contrahegemonía socialista de los trabajadores consiste en el interior por dirigir la política y culturalmente a todas las clases populares y a los intelectuales contra el capitalismo y la resistencia frente a la violencia de este tipo de represión burguesa. Entonces, chicos y audiencia, en las sociedades capitalistas modernas, la dominación violenta y la dirección cultural de consenso no se pueden separar, siempre se combinan, según la coyuntura política y la relación de fuerza entre las clases sociales. Y bueno, pongamos atención en esta partecita, aunque sea para todas aquellas personas, que el capitalismo no se caerá nunca. Hay que tirarlo. Para ello hace falta tener una estrategia política que sirva para contrarrestar y enfrentar toda aquella violencia que viene desde arriba y que también es una estrategia para construir una hegemonía. Y también nosotros, todo el pueblo, toda la comunidad, poder construir una hegemonía social que viene desde abajo. Bueno, queridas Gabis, no sé si vamos con otra cancioncita. Sí, Cristian, nos vamos a poner una cancioncita que ya tiene Dani, que es el Tren al Cielo, Gaby D. de Soledad Pastoruti. Somos El Juguete Rabioso, y esta canción va dedicada para el señor Marcelo Andrade y para la señora Mercedes Ortiz. Que la disfruten. Muchísimas gracias por su sintonía. Acá con El Juguete Rabioso, y esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica a través de estos temas. Seguimos con el programa, y en esta oportunidad hablaremos sobre la resistencia y el conflicto social. Por lo tanto, podemos decir que cuando la ideología del poder nos trata de convencer que de la supuesta eternidad de la desigualdad social, necesariamente tiene que ocultar un dato importantísimo. Esta ha sido rechazada de mil maneras y en forma vehemente por los oprimidos a lo largo de la historia. Dando cuenta de ese rechazo, Marx y Engels plantean en el Manifiesto Comunista que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esa lucha tiene como mínimo 500 años de historia comprobada. Algunas de estas rebeliones y revoluciones que marcan a fuego esa historia son los levantamientos y protestas de campesinos en el antiguo Egipto de los faraones, las rebeliones campesinas en la India y principalmente en la China clásica, las protestas campesinas en la Rusia zarista, la independencia norteamericana de 1776, la rebelión de los esclavos negros en América del Norte en el siglo XIX. Además, las revoluciones de 1848 y 1870 en Francia, conocida como la Comuna de París, que fue la primera en la historia mundial en la que los obreros tomaron el poder, aunque luego fueron derrotados. Las revoluciones rusas de 1905 y 1917, la revolución y la guerra civil española de la década del 30, la revolución vietnamita y la guerra de Vietnam, que abarca desde la proclamación de la independencia en 1945 hasta la derrota norteamericana. ¿Qué más tenemos, pues, querida audiencia? El levantamiento checoslovaco de 1968, derrotado por la invasión soviética durante ese año. La revolución de los claveles en Portugal de 1974 también. En nuestra América, esa larga estela de levantamientos, revueltas, rebeliones y revoluciones populares incluyó lo siguiente: las rebeliones de los pueblos originarios en América del Sur durante la colonia española, la insurrección victoriosa de los esclavos, los jacobinos negros en Haití a finales del siglo XVIII, la revolución continental de independencia durante las primeras dos décadas del siglo XIX, encabezadas por José de San Martín y Simón Bolívar, la independencia de Cuba y la guerra con España con intervención norteamericana en el año de 1898, la revolución mexicana encabezada por Villa y Zapata, la rebelión anarquista en el sur de Argentina entre 1920 y 1921. También tenemos el levantamiento y la resistencia de Sandino en Nicaragua desde 1926 a 1933, la insurrección de El Salvador de 1932 encabezado por Farabundo Martí, la insurrección encabezada por Luis Carlos Prestes en Brasil en 1935, la revolución boliviana de 1952, la revolución cubana triunfante en 1959, las revoluciones brasileña, argentina, uruguaya, boliviana, peruana y de otros países del Cono Sur durante la década de los 60 y 70, todas derrotadas. También tenemos el ascenso electoral de Salvador Allende en Chile en 1970, derrocado por Pinochet en 1973. La revolución sandinista triunfante en Nicaragua en el 79 y derrotada electoralmente en 1990, luego de un periodo de hostigamiento norteamericano. El levantamiento también zapatista del 94. Entonces, en este sentido, ¿la derrota de los procesos revolucionarios significa que no fueron válidos? Nada más erróneo y pernicioso para este punto de vista de los trabajadores que analizar la historia desde el criterio del éxito, entre comillas. Este criterio corresponde al punto de vista burgués, al punto de vista de los explotadores, a la filosofía que se denomina pragmatismo según el criterio de utilidad y de éxito. Por ejemplo, dado que los pueblos originarios perdieron rotundamente en sus enfrentamientos con los conquistadores y saqueadores europeos, la victoria de estos últimos habría sido ineluctable y necesaria. No solo eso, además, habría sido preferible a la victoria de los pueblos originarios de América. El mismo ejemplo se podría multiplicar. Los blancos habrían sido portadores del progreso, con la esclavitud de los negros. Los nazis y sus matanzas planificadas habrían sido portadores del progreso sobre los judíos y los gitanos, y así de seguido. De esta forma, lo que de hecho sucedió en la historia se termina convirtiendo en lo que era necesario que ocurriera. Así se termina justificando y legitimando todo el pasado, por más monstruoso y perverso que haya sido. Esa mirada superficial de la historia, ingenuamente progresista, nada tiene que ver con el marxismo, aunque está teñido de pragmatismo. Corresponde en realidad a una filosofía burguesa europea. Y eso tenemos que tomar en cuenta, querida audiencia. Tiene que ver con el positivismo. Para el positivismo, cuyo lema es el orden y progreso, que todos debemos haber escuchado en un determinado momento, ese último siempre marca desde lo peor a lo mejor, en una línea ascendente, continua y evolutiva. El positivismo no sirve para comprender las contradicciones históricas ni los avances y retrocesos en la lucha de las clases. Entonces, para el marxismo, en cambio, el progreso en la historia es contradictorio, tiene avances y retrocesos, Además, no puede medirse en forma independiente de lo que sucede a los sectores oprimidos. Su punto de vista no es el punto de vista de los opresores, sino justamente el de los explotados, masacrados y oprimidos. El marxismo consiste en una mirada de la historia desde abajo. Sí, desde este punto de vista, la revolución socialista contra el capitalismo retomará la herencia de todas las revoluciones y levantamientos populares del pasado. Hayan sido triunfantes o derrotados, hayan tenido éxito o hayan sido aplastados. En la historia, la razón y el progreso están del lado de los explotados. A ellos pertenece el futuro. Y bueno, vamos con un poquito más de música en este espacio. Y bueno, y para ya ir concluyendo, para ir ya al final de nuestro último bloque, vamos a poner musiquita, algo bailable para este viernes. Este viernes fin de semana ya. Que ya está un poquito fría también la tarde, ¿no? Entonces, para todas las personas que están quizá manejando, saliendo de sus trabajos, dirigiéndose a sus hogares, o que también se encuentra ya en sus hogares, pueden escuchar buena música. Así es, somos del Juguete Radioso, no se desconecten que volvemos con la parte final del programa y para seguir reflexionando y criticando acerca de este tema tan importante acá en Latinoamérica. Somos Cumbia, Cumbia Andina, de Colbert. We'll be right back.

del denominado tercer mundo gracias a esta conquista y gracias a la colonización. Por eso Marx termina su famosísimo libro El Capital con un reclamo político: los expropiadores son expropiados. En aquel caso se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos pocos usurpantes. Esto de aquí trata sobre la explotación o la expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo. Para poder concretar, querida audiencia, este programa histórico, hay que superar el estrecho límite de la esquina y estrecha ideología economicista que todos conocemos, impone esta ideología a los trabajadores y a los pueblos de todo el mundo. Hay que ir más allá de esa lucha meramente sindical, gremial o reivindicativa. Hay que superar el punto de vista de la fragmentación que limita las luchas contra la mundialización capitalista a esas luchas segmentadas, separadas y también aisladas. Hasta ahora hemos tenido luchas fragmentarias. Sí es, hemos tenido, como dice Gaby, hemos tenido esas luchas por la tierra, por el empleo, por el salario, contra la explotación, también por la salud, por la educación, por la vivienda digna, por el medio ambiente, contra la discriminación sexual, por la autonomía estudiantil, contra la discriminación religiosa también, contra la discriminación racial, contra el patriarcalismo, contra la burocracia sindical, contra la represión policial, contra la guerra, contra la vigilancia de todas esas personas. Y bueno, vamos a seguir conversando, pero nos han pedido una cancioncita, y vamos a, antes de seguir conversando y para ir concluyendo el programa, vamos con una nueva canción que nuestra audiencia nos está solicitando. Luego volvemos con más de Juguete Rabioso. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelabros de colores exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Estamos de vuelta con el juguete rabioso. Bueno, continuamos con este hermoso tema sobre el marxismo. Pretender luchar únicamente por cada una de estas demandas, las que mencionó anteriormente Cristian, sin apuntar contra el sistema capitalista como totalidad, llevará a nuevas frustraciones. El proyecto político de la Revolución Socialista no se limita entonces a recuperar lo que fue arrancado a sangre y fuego de manos del pueblo. Y bueno, querida audiencia, ustedes estarán preguntando qué pasa con el socialismo. Bien, el socialismo no es un proyecto exclusivamente económico. Incluye lo económico como uno de sus presupuestos, pero va mucho más allá. El socialismo económico, sin la moral comunista, no interesa. Luchamos contra la miseria, pero luchamos al mismo tiempo contra la alienación. Es lo que los socialistas mantienen. En el mismo sentido, la gravedad revolucionaria, la gran revolucionaria Rosa Luxemburgo afirma que el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor, es un movimiento de cultura, una gran y poderosa concepción del mundo. Así es, por eso el socialismo como concepción del mundo está articulada a partir de su filosofía de la praxis. También presupone una ética y un conjunto de valores humanos. Por un lado, está lo que dicen los políticos burgueses, los jueces, los empresarios, aquellos militares, y por el otro lado va lo que hacen. Cada elección repite la ceremonia. Se promete todo, no se hace nada. Lo que se dice, no se hace, y lo que se hace, no se dice. Hay que entender que no se puede luchar por una nueva sociedad si no se lucha al mismo tiempo por la construcción de mujeres y hombres nuevos. No habrá revolución si no logramos desterrar el egoísmo, la mezquindad, el cálculo miserable, el patriarcalismo, el racismo, el individualismo en nuestra vida cotidiana. No se puede estar a la izquierda en la política si se está a la derecha en la moral. La burguesía y los explotadores, no solo para los varones y mujeres blancos, europeos, adultos, propietarios y cristianos, sino para todo nuestro pueblo. No para explotar en nombre de la libertad, sino para vivir en una comunidad donde realmente hayamos terminado con la explotación del ser humano, por ser el ser humano y el poder real se ejerza por la comunidad. Para concluir, se puede decir que la sociedad no es un sujeto consciente. La sociedad capitalista no proporciona la posibilidad de una asociación o planificación completa. ¿Cómo entonces distribuye la sociedad el tiempo laboral entre los diferentes tipos de producción de acuerdo a las necesidades sociales? El individuo es supuestamente libre. No hay ninguna autoridad que le diga cómo ha de mantenerse. Cada quien puede elegir el trabajo que desee. Un individuo puede decidir producir zapatos, libros, botones de oro, pero lo que cada quien produce son bienes, es decir, valores de uso no para él, sino para otros individuos. Cada cual tiene que cambiar sus productos por otros valores de uso que satisfagan sus propias necesidades. Dicho de otro modo, la satisfacción de sus propias necesidades presupone que su producto llena una necesidad social. Doy paso a Gaby para su conclusión. Bueno, gracias Gaby por tu conclusión interesante. Por mi parte puedo decir que la felicidad y la miseria de la sociedad son la felicidad y la miseria de los seres humanos exaltados o hundidos por el sentido de la posición común que tenga esta sociedad. Su voluntad es el resultado final de las voluntades de estos. Su conciencia es una expresión de lo que es noble o no innoble en ellos al hacer el balance. Si podemos juzgar a un hombre o a una mujer por la contribución que aporta a la comunidad, tenemos asimismo el derecho de preguntar a la comunidad o lo que hace por ese hombre o esa mujer. La mayor felicidad no puede ser realizada por el mayor número o por un gran número, sino en una forma que todos puedan compartir, y eso es lo esencial, querida audiencia, una forma en que compartir sea un ingrediente esencial en cada individuo. La única felicidad es aquella que experimentan los hombres y mujeres individuales, y no es concebible sumergir el alma de los hombres en un extracto común. Eso no es posible, no es viable, no es real. Hay sociedades en las que las distintas personalidades pueden llegar a desarrollarse armoniosamente y contribuir a la realización colectiva. Bueno, eso es por mi parte. Ahora doy paso a Cristian. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Muchísimas gracias, Gaby. Y para concluir, puedo decir que una era de competencia-muerte que en la cual estamos viviendo, seguida por un rápido proceso de mezcla, lleva una enorme cantidad de riqueza a manos de un pequeño número de capitanes de industria, ¿no? Aún la vida de lujo de esta clase es incapaz de seguir el ritmo de crecimiento de sus ingresos y el sobrevenimiento de ese proceso de ahorro que tienen, ese ahorro automático en una escala sin precedentes. No todos podemos ser millonarios, como aseguran por ahí varias figuras políticas y varios banqueros por ahí. La inversión de estos ahorros en otras industrias pone a estas bajo las mismas fuerzas concentradoras. En la libre competencia de los fabricantes, como ya sabemos que precede a la concentración, la condición crónica es la de la sobreproducción, en el sentido de todas las fábricas y talleres solo pueden ser mantenidas en funcionamiento bajo los precios hasta un punto donde los competidores son más débiles, se ven obligados a cerrar sus puertas por no poder vender sus mercancías a un precio que cubra su verdadero costo de producción. Por lo tanto, estos viernes negros, estas promociones idiotas que se ven, son solamente maquillajes para que la gente consuma lo que no necesita, lo que ya tiene en su casa. Por lo tanto, esa sería mi conclusión para el día de hoy, y vemos que el genocidio en América Latina tuvo sus consecuencias que hasta ahora las seguimos viviendo mucha de la gente. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y somos el juguete rabioso. Y bueno, darle la bienvenida a Gaby Álvaro, que nos va a acompañar acá en el juguete rabioso, y estamos muy, muy gustosos de aquello. Me despido hasta la próxima semana y les dejo con la despedida de mis dos compañeras. Gracias, querida audiencia, por todos sus mensajes, por todas sus solicitudes de canciones. Ya estamos acabando esta semana, pero no se olviden que la siguiente semana venimos con más. Por mi parte, soy Gabriela Ortiz. Gracias, gracias. Chau, chau. Muchas gracias, audiencia y queridos amigos. Nos vemos el próximo viernes y muy, muy complacida de poderlos acompañar. Un saludito para Paulina Payares, que nos está escuchando y nos escuchó durante toda la programación. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.